va acelerando y las nubes hoy están sudando. Están sudando. Rojo con blanco y tu boca rosadita. Castaño es tu cabello, me fascina como miras. Rojo con blanco y tu boca me fascina. Por mi mente vuelves a pasar. Y como tú solo hay una Jessica, que bella está hoy la luna. Yes, yes, yes.